Nos marchamos hasta nuestra delegación en Salamanca. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Isaías Riesco. Él es el encargado, el responsable de la delegación de la OIZ en la provincia de Salamanca. Isaías, muy buenos días. Buenos días a todos. Nos atiendes justo antes de hacerlo con el resto de medios de comunicación de la zona de Salamanca, y es que estamos de enhorabuena. Llega un nuevo premio a Salamanca, 330.000 euros, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, además premio gordo. La verdad es que muy contentos. Hace un par de años dimos 160.000, ahora 330.000 y esperemos el 1.5 millones en poco tiempo. O el bote boleto, nunca se sabe, ¿no? O el bote boleto, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo la mañana? Imagino pues que con los típicos nervios, porque siempre lo decimos los compañeros de la OIZ, cuando se da un premio importante parece que somos nosotros los propios afortunados, ¿no? Porque los nervios se contagian. Sí, sí, además entre los preparativos, organizar a la gente, que todo intentar que todo salga bien. Pero bueno, la verdad es que de momento va saliendo todo muy bien. O sea que no tenemos queja, y además este premio ha sido repartido en pueblos. Uh-huh. O sea que bueno, un poco de todo vamos dando. Cuéntanos, ¿quién ha sido el compañero que esta vez vendió la suerte entre sus clientes? Pues casualmente ha sido el vendedor que tenemos abogado. Ha repartido el premio, jugando toda la vida de su número, y por fin ha dado suerte. Bueno, y dices que además en diferentes municipios de la provincia. Sí, sí. Además en pueblos, o sea que la verdad es que muy contento, ha estado bastante repartido, la verdad es que muy bien. Isaías, ¿qué sabemos de los agraciados? No sabemos, comentábamos Raúl y yo hace unos minutos, que bueno, pues que en estos tiempos difíciles, de crisis económica, a lo mejor bueno pues tenemos algún afortunado que desgraciadamente no tenía trabajo, o que os ha contado que estaba pasando por una situación un poquito complicada y que el premio le viene, bueno, a pedir de boca. Sí, eso, la verdad es que eso normalmente siempre, y además en esto son personas mayores, cuántas veces le han tocado, entonces obviamente necesitaban ese dinero, con hijos, ya sabes, obviamente los estudios que hay que pagar, los padres que tenían que dar una mano. Entonces, bueno, la verdad es que muy bien. Doble alegría, ¿verdad? Porque, hombre, sí, cuando sí, uno llega y tiene un premio y que te dice, pues mira, para mí supone eso, una alegría, porque va a ser un capricho importante, pero cuando llega y sabemos que pues que va a hacer mucho bien en la familia en la que ha recaído, pues es doble ilusión, ¿verdad? Sí, y además es eso, al fin y al cabo, una 250.000 euros que se ha llevado. Claro, o sea, el número y la serie. Con esto bien puede ayudar a toda la familia, sí, sí. No, desde luego. Estábamos hablando, Raúl y yo, de la cantidad del bote boleto, que si no nos equivocamos va por ahí, 225.000 euros, ¿no? No sí. Lo sabemos ahora mismo sí, de memoria. Sí, 265, sí, por pues ahí. Tú lo miramos fíjate, ahora mismo también. Como o sea, si que te toca el número y la serie del euroboleto normal. Ya saben que pueden consultarlo en nuestra página web, como está haciendo Raúl ahora mismo, www.oiz.es. Ahí tienen el bote boleto acumulado de todos los días. 267.000 euros. Casi nada, fíjate. Y además en efectivo. Efectivamente. Sí, sí. Claro, que es lo bueno, ¿no? Que claro. Llegue con tanta disonante. Isaías, ¿qué tal van las cosas por Salamanca, independientemente del premio? Pues bueno, luchando como todos, pero bueno, ahí seguimos. Trabajando, ¿no? Con mucha ilusión, que es lo que decíamos Raúl y yo, que al final es lo más importante en la vida, hacerlo pero, con ilusión. Claro, pero más ilusión por intentar ayudarlos a ellos. Son personas que necesitan muchas veces hablar, necesitan también el dinero, obviamente, pero muchas veces compañía. Y bueno, ahí estamos los delegados de las oficinas para apoyarlos. Llevas ya muy importante. Mucho tiempo al frente de la delegación. Imagino que a nivel personal, bueno, pues el trabajo también reconforta y hace a uno madurar y replantearse las cosas importantes en esta vida, ¿no? Al trabajar con personas con discapacidad, como tú dices, de las que se necesita, bueno, pues ese apoyo, yo creo que a nivel personal eso también se nota, ¿verdad? Sí. Y además yo que venía de empresa dura, de normas estrictas, y al fin y al cabo tienes que aprender pues a llevarlos, a tratarlos, a que ellos también te lleven a ti. Entonces, bueno, la verdad es que se aprende muchísimo. ¿Y lo que disfrutas que además, Isaías? También, ¿eh? También. Hay muchos también, ¿verdad?, que son muy puñeteros. Pero luego lo que te dan los que están ahí ayudándote, los que te apoyan, que ellos también te apoyan a ti en tus momentos malos. Lo que hablamos es una gran familia. Al final, claro. Bueno, pues unos momentos tenemos buenos, otros malos, todos, cada uno con sus circunstancias. Lo importante de esta casa es que sentimos eso, ¿no? Que entre todos pues salimos adelante y nos apoyamos unos a otros. Sí, eso está claro. Bueno, pues Isaías, esperamos que vaya fenomenal esa rueda de prensa, que acudan muchos medios de comunicación de la zona para, bueno, pues dar cobertura a la noticia. Nosotros no tenemos dial en Castilla y León, pero bueno, estamos trabajando en ello. Ya saben que todos nuestros oyentes pueden escucharlo a través de la página web de OIZ Radio. También pueden descargarse esos podcasts, pueden escuchar su radio a la carta simplemente con entrar en esa web, www.oizradio.es, y en esa sección, escucha tu radio a la carta, pues se pueden volver a disfrutar de la entrevista. ahora. Isaías, que creo que vamos a tenernos que ir Raúl y yo hasta Salamanca a comprar también algún boletito, porque oye, los premios que dais son importantes, así que a ver si tenemos nosotros un poquito de suerte. Pues encantado de recibiros. Aquí las oficinas, las puertas de la oficina están abiertas para todo el que quiera venir. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos los compañeros de Salamanca. Muchas Buenos gracias, días, adiós. Cómo me duele, cómo me duele por ti. Tú te perdiste, perdiste todo de mí. Cómo te quise siempre sin fin. Si cruzas la puerta.